sabría si es de día, a no ser que el espejo se ha llevado lo que queda del sol. Tengo 100 heridas, 2 botellas y a la muerte dormido aquí a mi lado, ¿quién me la anestesió? Siento que te veo en mi mareo, tengo tanto deseo de frenar la calecita y bajar al calecitero de arrebato. La sortija se ha trabado en mi mano, solo pienso en saltar hacia la vereda, encontrarte en la esquina donde el rumbo con el viento marchó. Creo que entendía casi todo, tu llegada reventó en mil pedazos toda mi convicción. Y es que hoy no tengo nada que perder. Ven, no tienes nada que temer. Por corrientes busco tu rastro y aprieto los dientes, jurando no volver atrás. De donde vienes, vas sola y desnuda, caminas, perfumas el tiempo, chispazos de un largo retraso de luz que no sé si existió ayer. De donde vienes, yo soy. No tienes nada que temer. No tienes nada que temer. No tienes nada que perder. Solo quedarte sin aire puede hacerte respirar. Pues mi cama.